vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Llegó el viernes y aquí estamos. Hola, ¿qué tal? 9 de la mañana con 7 minutos, 2 de la mañana, 7 minutos en territorio colombiano, porque hoy giramos a través de la 107.1 para la 96.0, que es Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Muy buenos días, le decimos a toda la gente que hasta ahora está con nosotros, que está compartiendo este momento de El Café de la Mañana. Aquí estamos como siempre, hoy el día variable. Amaneció llovinando, parece que va a levantar un poco más adelante, pero ojo, hay que salir siempre protegido, ¿eh? Saludo especial para toda la gente que a esta hora está en el tranvía, en el autobús, los que van en su coche escuchando la 107.1. Un abrazo fuerte para los muchachos repartidores y chicas repartidoras que siempre están ahí. Para todos ellos, muy buenos días. Buenos días, le decimos también a la gente de los portales, las que hacen oficinas, desde temprano. Ayer me dijeron, bueno, y a las de las oficinas que estamos desde las 7 de la mañana para que cuando la gente entre a trabajar a las 9 esté en condiciones. Le dije yo, discúlpame, pero perdóname, pero ahí las voy a saludar hoy. Y hoy tenemos 14 del mes de abril del 2023. Se nos viene el veranito sabroso, parece que va a estar muy caliente. Esa es la intención, de modo que para todos, buenos días. Gracias, Señor, que nos permite estar nuevamente con todos ustedes. El Todopoderoso ahí nos echa el cable para que nos afecte menos estos cambios de clima, Pero íbamos un poco fastidiadillos, pero vamos con mucho gusto, como siempre. Es que lo que yo he dicho, esto hay que quererlo. Y cuando uno lo quiere, aunque sea cojo, viene. Y saludamos de una vez a Nicky. Hola, Nicky, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amaneces? ¡Hey, teacher! ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias al señor. Aquí, hermanito, con la emergencia, pero luchando, ¿qué es lo que vale? Bueno, estamos aquí, y como el granjero llama a su hija, ¡hija! Gracias por estar con nosotros. Saludos terrícolas, oyentes de planetas como la Tierra y planetas adyacentes. Este es el show de este payaso que está aquí, Nicky Cuervo y Freddy Cortés, la parte seria del programa. Hoy también nos bañamos, profe. Muy bien, eso está bien. Like All Friday, aquí como todos los viernes. Hay que bañarse. Bienvenidos al Café Mañanero, donde hoy tenemos variedad de noticias interesantes para compartir con ustedes. Noticias sorprendentes. Y bueno, también, pues, y no todo tan extraño, pues, cosas normales. Adolfo nos va a traer información deportiva del día, incluyendo Liga Deportiva, la Champions, deportistas más destacados del día. Y bueno, manténganse atentos ahí. Vamos a hacer también un viaje musical por el año de 1996, año fantástico para la música. Y también vamos a estar recordando, porque un día como hoy falleció Martín Elías Díaz Acosta. Entonces, este es el hijo de Diomedes Díaz, y vamos a estarlo recordando en el día de hoy con su música. Traemos, pues, las efemérides, lo que se celebra, pues, un día como hoy, y las noticias más importantes, pues, en el mundo de la música y el entretenimiento. Y bueno, muchas cosas más, profe. Eso está muy bien, don Nicky. Entonces, prepárese, porque después de esta canción nos venimos con el tiempo. ¡Bienvenidos! Vale. Levántate con el café. El café. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana con 18 minutos. Don Nicky, ¿cómo amanece nuestras ciudades? Profe, buen día. ¿Otra vez? Ya, buenos días, arrancamos. Bueno, otra vez, no hay problema. ¿Cómo va, Pe? Arrancamos con Valencia en este momento, 18 grados centígrados. El clima está soleado, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 32%, viento 14 kilómetros por hora, la máxima para hoy 24 grados centígrados, la mínima 14 grados. Vamos con la ciudad de Madrid, en este momento 9 grados centígrados, clima soleado, probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 63%, viento 8 kilómetros por hora. La máxima para hoy 21 grados centígrados, la mínima 7 grados centígrados. El tiempo en Bilbao en este momento 11 grados centígrados, tiempo nublado, probabilidad de precipitaciones 80%, humedad 90%, viento 10 kilómetros por hora. Máxima para hoy 17 grados centígrados, mínima 11 grados centígrados. El tiempo en Londres, Reino Unido, 8 grados centígrados, clima nublado, probabilidad de precipitaciones 68%, humedad 85%, viento 6 kilómetros por hora. Máxima para hoy 11 grados centígrados, mínima 6 grados centígrados. Y el tiempo para Victoria Gasteiz, en este momento 8 grados centígrados, tiempo nublado, probabilidad de precipitaciones 90%, humedad 87%, viento 13 kilómetros por hora. Máxima para hoy 16 grados centígrados y la mínima 7 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que escuchan el café de la mañana. Ya tenemos 9 de la mañana con 20 minutos, 2 de la mañana 20 minutos en territorio de la 96.0. Ahí está, nada menos que Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Y hombre, lamentablemente esta madrugada nos hemos dado cuenta de una noticia que es un golpe fuerte para la educación del Valle del Cauca y el país, porque este señor convirtió a la Escuela Nacional del Deporte en el referente de la formación de profesionales del deporte en toda Latinoamérica. Es más, en Europa también, porque el otro día que tuve la oportunidad de compartir con una fisioterapeuta, me comentaba de la buena imagen y la buena práctica que tiene la Escuela Nacional del Deporte, que tiene la sede en la capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali. Y pues nada, al final, como dice, nadie es eterno, el doctor Arroyo, su encargado de manejarla durante 4 periodos, o sea, casi 20 años. Además, es atleta, es hombre del deporte, administrativo, operativo, y la verdad que muy, muy, muy triste con la muerte del doctor José Fernando Arroyo Valencia, que era el rector de la Escuela Nacional de Deporte. Recordemos que la Escuela Nacional de Deporte inicia con carreras técnicas y luego se convierte en institución universitaria, donde la Facultad de Fisioterapia y la de Formación de los Técnicos del Fútbol especialmente, se ha convertido en ícono, repito, de toda Colombia y de Sudamérica. Mucho exjugador viene a formarse a la Escuela Nacional del Deporte. Y pues ayer nos sorprendió, la verdad, eran como las 2 de la mañana cuando yo me sonaba el WhatsApp, y era justamente pues mi hija contándome que el rector de la universidad había fallecido, el doctor José Fernando Arroyo Valencia, un hombre que le entregó muchísimo, pero muchísimo al deporte como deportista, como directivo del deporte y luego a la educación como rector de esta institución universitaria, la Escuela Nacional del Deporte. De modo que paz en su tumba. Seguramente mucha gente que ha estado escuchando de Cali sabe de quién estamos hablando. Los que no, pues le estamos poniendo en contexto. Fue calificado hace como unos 2 periodos como el mejor rector de Colombia de las instituciones universitarias. De modo que algo hizo, ¿no? Es que elevó a la Escuela Nacional de Deporte al máximo. O sea, en este momento lo que es la Escuela Nacional de Deporte, el reconocimiento internacional que tiene, la formación y toda la infraestructura, se debe al buen manejo administrativo del doctor José Fernando Arroyo Valencia, pues que se nos ha ido y nos dejó ayer, dejando un legado grande para la educación de Colombia. Bueno, 9 de la mañana, 24 minutos, don Nicky, el tema del día de una vez. Profe, vea, entonces, vamos con este tema del día, profe. Algo que rompiste que era valioso. Ese es el tema del día. De pronto, haciendo, no sé, aseo en la casa, le rompiste ese florero a la mamá. O de pronto conociste, no sé, una novia, una chica, y le rompiste el corazón. Bueno, algo es, que rompiste. Eso no vale. Que era muy valioso. Eso no vale, porque estamos hablando de cosas. Bueno, la idea es que sean objetos. Pero pues. Exacto, el corazón no es un objeto, hombre. Deme los números, usted no, sí. Hombre, estos muchachos eso es ahora, una cosa figurada, profe. Ay, Dios mío. Ah, entonces, ¿cuál? Le mandan a decir, oiga, le mandan a decir que usted es la Francia Márquez del programa. No, sí. Eso es ser mucho. No, bueno, yo lo monté en el helicóptero, profe. No, no, pero como ella dice de malas, usted dice, lo siento. Entonces le mandan así, hagan el favor y le dice a su por compañero, la Francia Márquez del programa. Ay, y yo me quedé pensando. Malas. Igual que usted, ¿no? Y que porque no le encontraba como el nexo. Y claro, me dijo, es que la señora esta dice de malas y el otro dice, lo siento. A ver, entonces, los números. Profe, vea, entonces, más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. Yo le puedo dar uno de una vez. Hágale, profe. Sin dolor. Cuéntese, aviéntese. Estábamos jugando fútbol dentro de la casa. Dentro de la casa, porque es que antes se podía, porque eran casas grandes y todo esto. Estábamos jugando con mis dos hermanos, estábamos pequeñitos. Y saco yo un balonazo. Y mi hermano no alcanzó a atajarla. Obviamente fue gol. Yo grité gol cuando. ¡Pish! Miramos. ¡Ay, no! El balón se ha filtrado a la sala y le quebramos un florero a mi mamá. Y hubo ese día correa y chancla venteada. Ay, hermano. ¿Quién no hizo un daño? 632-89-0940. Profe Adolfo dice que él nunca rompió nada. Ah, bueno, está bien. ¿Vos crees que Adolfo? Oh. Ay, Dios mío. Hombre. Vamos a ver con qué no sale Adolfo. No, hay gente que se desató ahora cuando pequeñitos eran unas pequeñas momias, ahora son indestructibles e inatajables, pero en su momento eran momias, eso está bien. 927, participa con nosotros, repítalo con número y todo de un solo tiro. Vale, profe, entonces, tema del día, ¿qué rompiste que era valioso? Más 34-632-890-940. Más 34-610-617-034. Ahí está, 927. Ese es el tema del día. Participa con nosotros. Sí. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Lluvia de bendiciones para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con el signo de Aries. En tu hogar puedes tener algún que otro problemilla. Podría tratarse de alguna pérdida o de alguna riña con alguno de tus familiares. Continuamos con Tauro. La comunicación con los demás podría ocasionarte algún problema debido a la mala interpretación de las palabras, aunque también podría tratarse de problemas para comunicarte con el exterior. Géminis. Es posible que hoy pases un día problemático en función del dinero. En este sentido, podría llegarte alguna multa o algo con lo que no contabas, algún tipo de cobro. Tendrás que volver a hacer cuentas y aplazar algún plan que tenías previsto. Continuamos con el signo de Cáncer. Este es un tiempo en el que van a prevalecer los cambios y tú también tendrás que hacer algunos. Independientemente de lo que se produzca en tu entorno, vivirás circunstancias que te llevarán a crecer en diferentes sentidos. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de Instagram @vivivalencia e a través de www.vivenavalencia.com o a través del 622-22-50-36. Muchas gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviannaValencia.com. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Llega una serie original del mundo mágico de Harry Potter. Actor Jamie Foxx sufrió una complicación médica. Jane Simmons de Kiss sufre mareo en un concierto en Brasil. Muere Mary Quant, la diseñadora británica que popularizó la minifalda. Sebastián Yatra estará encargado de presentar la nueva edición de los premios Platino en Madrid. Y en las efemérides musicales del día, conmemoramos el fallecimiento de Martín Elías. Y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Levántate con el café. El café. Nueve de la mañana, cuarenta minutos. Don Nicky, amárrela del chandoso y cuéntenos, gente que ya ha enviado mensajes. Sí, claro, ya. Tengo varios, vea, por aquí tengo, por ejemplo, el de Adolfo, que me decía que él no rompía plata, y vea, aquí está la historia, profe, te la tengo. Adolfo. Me acuerdo de pequeño que mi padre tenía un reloj marca Longines, muy bonito, por cierto. Pero yo tenía que investigar por qué sonaba ese reloj tanto. Bueno, en los relojes mecánicos que sonaban tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y con esa curiosidad decidí abrirlo. Pero como era tan difícil de abrirlo, lo cogí a golpes con un martillo para poderlo abrir. Imagínense cómo quedó ese reloj Longines de mi padre, totalmente destrozado. Es cierto que posteriormente lo escondí, los pedazos que quedaron debajo de la cama, pero lo que no sabía es que cuando iban a limpiar por debajo de la cama, iban a encontrar el reloj. Eso sí, nunca se supo quién lo había roto en la casa. Ahí está, bueno. Ahí está, profe. Pero este más chistoso, luego lo mete en la cama. Él no pensó que la escoba iba a pasar por ahí. Ay, profe, no de niño. Oiga, tengo por acá uno de Melba. Me dice, buenos días, chicos del Café de la Mañana. En cierta ocasión me llevaron donde mi abuela, que era muy religiosa. Y entonces yo, de curiosa, vi una serie de virgencitas que tenía. Y entonces me puse a mirarlas a ver qué decían por debajo. Una decía China, el otro decía hecho en Japón. Y cuando fui a voltear la última, pensé que también pesaba menos que las demás. Pesaba más, me dobló la mano y desnuqué a la Virgen. Obviamente el regaño fue monumental y la abuela dijo, a esa niña no la vuelvan a traer a casa. Ay, no, profe. Las abuelas eran así, sí. Oiga, aquí me escriben, me dicen, pero mire, chicos del café, en esa pregunta hay trampa. Y es como así. No creo. Sí, porque para las madres todo era importante. No importaba qué dañaba a uno, todo era importante. Es cierto, ahí, bueno. Pero el oyente dice que hay trampa. No. Pero amigo oyente, no lo hice con esa intención. Créalo. No, pero es que es cierto. ¿Qué no era tan importante para las madres? Si no era todo. A ver, más respuestas. Sí, profe, sí. Vea, tengo aquí a la de mi amigo Carlos Alberto Coy. Un segundito, profe. La tecnología me golpea a veces. Vea, aquí está. Hola, Niki. Señores del café de la mañana. ¿Qué rompí cuando niño que era valioso? Dos cosas. Viendo televisión y por inquieto, me cayó un televisor grandísimo en la cabeza y le rompí la pantalla, dejé la cabeza metida dentro de la pantalla. Y un día por estar botando recibos sin querer, rompí 100 mil pesos. Imagínense pues. Oiga, 100 mil, uy hermano. Imagina, ¿cómo le sacarían a correazo los 100 mil pesos? No, profe, pues. Muy duro. Si ve por ponerse a limpiar. Sí, es mejor no limpiar nada. Pues dice, tampoco, pero... dice Jairo por aquí. Hola, compa, buenos días. En mi casa todo era importante, como lo decías, para mi señora madre. Pero un día me puse a ayudarle a bajar las cosas de Navidad y se me cayó una bola gigante que tenía en la parte alta del árbol y me dijo, ya se tiraste la Navidad. Y obviamente mi correazo me llevé. No, profe. Sí, ahí está. ¿Qué más? Duro. ¿Tiene más? Sí, profe, claro. Pero yo tengo aquí varios temas, Vea, aquí tengo a DJ Luigi. Ese es Luigi Salsa, profe. Aquí está, pero a ver. En un segundito, profe, que la tecnología. Aquí está. ¡Luigi! Bueno, Niquicito, quizá lo más valioso que una persona puede romper es el corazón de otra. El corazón de esa mujer o de ese hombre con el que no se quiere estar. El corazón de ese hijo que se tiene que dejar lejos por circunstancias de la vida, el corazón de esa madre por un comportamiento que no es respetuoso hacia ella, o el del padre, al cual tampoco se le tiene afecto y cariño. Siempre el corazón es lo más valioso que una persona puede romper de otra. Bueno, ahí está, profe. ¿DJ qué? ¿Niño? Luigi. Ah, Luigi. Dice, buenos días, gente linda, para el café de la mañana. Lo que fueron porcelanas, vajillas, ventanas y un equipo de sonido con una tornamesa de motor directo que no servía para hacer scratch, devolver el plato. Mis inicios como DJ, recuerdo de la infancia, un fuerte abrazo, Ángel. O sea, siempre cae barata la casa. Oiga, pero una... Pensaba que el tornamesa de la casa servía. No, pero es que el hombre que sabe qué modelo es. Bueno, acá yo me acuerdo, yo me acuerdo un día... estaba estrenando mi mamá, eso llamaba radiola, que era un tornamesa que venía con radio, pero venía con un mueble grande, todo de madera, y tenía baflecitos, no como los de ahora, sino que eran en cuatro patas, también de madera. Y yo me acuerdo que mi hermano, por sacar un balón que se había ido ahí, metió el pie, y cuando metió el pie... quebró una de las patas del equipo del ¡ay, no! Y claro, al caerse se rompió. ¡Ay, hermano! El hombre tuvo que estarse como dos días con pantalón triple porque no sabían que en un momento se le iban a cobrar el daño. ¡Ay, no, profe! Sí, esa patica de madera. Entonces él metió el pie y claro, lo quebró y al caerse pues se rompió el otro lado. Profe, vea, yo te cuento una mía que tendría, no sé, por ahí 4 o 5 años, y la casa de mi abuela, que siempre le contaba, era una casa de esas antiguas, de esas grandes, y la habitación de mis padres tenía ventana al patio, y bueno, y la ventana abría bastante, y yo hasta me metía por la ventana, pero mi mamá había comprado una vajilla de esas de corona, bien costosa, pues, tenían los vasitos, los vasos, las copas. De la época, platos, de la época. Bueno, sí. Que venía, pues, con su... Traía hasta jueguito de té. Exacto. Sí, señor. Y venía, pues, con el soporte, pues, donde ponían los platos, pues, el platero. Sí. De metal. Y yo me metí por la ventana, creo que alentado por mi tío Juan. Tío, saludos. Y claro, él le importó. Y yo me metí por la ventana, como siempre lo hacía, pero como que me enredé con algo, algún ganchito, algo de la vajilla, y me lo llevé. O sea, cuando me tiro yo de la ventana, ahí me enredé con la vajilla y se fue todo. Yo creo que la mayoría de los platos se rompieron, profe. Ahora queda uno o dos. Ya. Yeah. Oiga, estoy viendo aquí. Estoy viendo aquí un video de va una chica por una calle, digamos, secundaria, una carretera secundaria, y le apareció un sujeto tratando de meterla al bosque para violarle. Y la chica se resiste, ¿no? Y en eso va subiendo un autobús. Sí. ¿Sí? El autobús pasa y Morcho ¿cómo se llama? Sí, pasa por el lado de ellos, pero como si nada, ¿sí me entiende? Y el tipo se abalanza sobre ella y en eso frena el autobús y se bajaron como 15 hombres de ese autobús y le dieron una paloterapia que ese hombre se le va a ocurrir en su vida volver a acosar una mujer. El hombre se fue de paloterapia, pero del todo, le dieron como a rata por intentar violar a la muchacha. Oiga, deme una que tengo un tema aquí ahora que hablamos de violación. Tengo un tema aquí. Sí. Pero primero deme una mientras yo ubico aquí el tema porque estaba viendo lo de la paloterapia. Aquí tengo este. Deme un segundito, profe. Un saludo para la mija que esta vez escuchándonos en su furgoneta. Muy bien, profe. Vea, aquí tengo a Johnny. John Jairo Muñoz desde Pereira. Él se conecta a esta hora. Aquí va, profe, la historia de John Jairo Muñoz. Para el café de la mañana por 107.1 FM, soy John y les cuento que recuerdo una vez que me puse a lavarle los platos a mi madre en la cocina. Estaba yo todo juicioso lavándole unos platos muy bonitos que tenía ella, que conservaba mucho, que quería mucho. Y ¡zas! Se me cae uno de esos platos y mi madre ahí cerquita me pegó una mirada que... De esas looks that kill. De esas miradas que matan. Y matan, claro. Sí, es que muchas veces no necesitan darle palo a uno, ya era suficiente con que lo miraran. No, bueno, mire, la noticia que tengo no es muy buena porque dice, murió enfermera... Oiga, atención a esto, murió enfermera tras sufrir violación grupal de sus compañeros. La enfermera de salud, que fue víctima de violación sexual el último jueves del 30 de marzo en Puno, falleció este miércoles en Lima, tras permanecer 8 días internada en el hospital Edgardo Rebagliati, ubicado en Jesús María. Hasta el momento la Policía Nacional ha capturado a los acusados del crimen, Dino Álvarez, Renato Francisco. Ambos cumplen 9 meses de prisión preventiva mientras dura la investigación. La red de prestación de mujeres acosadas se hizo parte civil dentro del proceso. De modo que la chica fue violada y después de algunos días falleció. Esto fue en territorio peruano. Bravo eso. 9:52, vamos que vamos cerrando ya nuestra primera hora de programa y aprovechamos para replantear el tema. Nicky, nuevamente para que la gente que acaba de llegar a esta hora de la sintonía. Claro, profe, entonces, feliz viernes a todos. Hoy en nuestro tema del día, del café de la mañana, ¿qué rompiste que era valioso? ¿Números? Haciendo, no sé, alguna travesura o haciendo limpieza o lo que sea. Más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034, línea de participación del café de la mañana. Levántate con el café. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. ¡Salió el sol! ¡Salió el sol! Obviamente este sol solecito calienta un poquito porque más tarde nos va a dar por el... Me rima, pero no lo digo. Ay, cuando acá, mire, un cafecito es una cosa muy tenaz, te pone 10 puntos. Bueno, Nicky, antes de que venga planadora, tema. Profe, vea, tema, tengo dos temitas aquí. El primero, de una mujer que fue reportada como desaparecida y fue encontrada viva dentro de un jeep sumergido en un lago en el condado de Marion, en Texas, gracias a la ayuda de un pescador que vio el vehículo sumergido en el agua y alertó a las autoridades. La mujer tuvo que ser llevada al hospital después del rescate. Aún no ha sido identificada públicamente, pero la búsqueda de personas desaparecidas en el agua es difícil porque los vehículos pueden permanecer sumergidos durante largos periodos de tiempo sin que haya pistas, pues, de su paradero. Oiga, pero Nicky, el informe no habla de, porque si estaba sumergida, o sea, o el carro estaba flotando por ahí y ella estaba en el... Parece ser eso, profe. Sí, porque... No, del todo. ¿Cómo se llaman los enemigos de Wakanda en la Wakanda Forever? No, profe, no. ¿No ha visto Wakanda Forever? No, profe. ¿En serio? Profe, es que el día que la iba a ver... No. Mi amigo Jay. No. Tanta que chicanería. Me dijo que ya se la había visto en Netflix. Entonces me mató ahí la ida al cine a ver Wakanda Forever. No, lo decía porque los enemigos de Wakanda Forever son en el fondo del mar. Namor se llama. Exacto, tiene alitas en los tobillos. Y branquias, obviamente. Sí. Entonces, Namor, de pronto, Namor la cuidó antes de que fuera a reclamarla. 10 de la mañana en punto. Sí, hombre, uno que va a saber, yo como peores cosas se han visto en la vida, entonces yo ya todo cabe. Después de ver después de verme de los agentes de S.H.I.E.L.D., todo cabe en la vida. Cualquier cosa inverosímil puede suceder. Profe, vea esta historia de un hombre de 46 años de edad que fue sentenciado a pagar 19 años y 4 meses de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir el agravado. La víctima, hija del condenado, que fue accedida carnalmente después de que el hombre le proporcionó licor. La menor está bajo la custodia del agresor en ese momento. Y además la víctima contrajo una enfermedad de transmisión sexual como resultado de la violación. Y la defensa del condenado apeló la decisión ante la sala penal del Tribunal Superior de Medellín. Oiga, yo le digo una cosa. Violada por su padre. Oiga, yo le digo una cosa. A mí me han... Bueno, cuando estaba litigando en Colombia, ahí me llegaron varios casos que yo rechacé. Yo de penal no soy muy amigo de penal porque la gente de penal es mentirosa. Entonces, y me llegaron varios negocios y yo preferí no llevarlos.